Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. Proclama mi alma la grandeza del Señor. María exclamó: Proclama mi alma las grandezas del Señor. Y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Protegió a Israel su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Alaba a Dios. Adora a Dios. Haz como la Virgen María y reza. Dile a Dios cuán maravilloso es Él, cuántas maravillas ha hecho contigo. Medita esta Navidad todas las cosas buenas que Dios ha hecho contigo. Recuerda tu vida y aún en tus sufrimientos verás las maravillas que Dios ha hecho en ti, por ti, en toda tu vida. Porque Dios te ama, porque Dios, contigo, quiere hacer un mundo distinto, mejor. Dile sí a Dios. Dale las gracias a Dios. Ámalo con todo tu corazón, porque Dios te ama. Ámalo. Sé capaz de corresponder a Dios, a su amor. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.